soy feliz. Solterito, yo soy así. Nunca nadie me casará. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. Que yo me casé, eso es mentira.